Saludamos ya a nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es. Hola, David. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha ido ese mes de agosto? Bien, he ido bastante tranquilo. He Bueno. estado trabajando mayormente. En fin, nos has recomendado para esta ocasión tres temas. El primero era este de Kieron James, con un título muy adecuado, Organize Sound, porque ¿qué es al cabo la música sino sonido organizado, no? Sí, exacto. Yo he empezado, como era en verano no había mucha actividad en el mundo netario porque la gente está de vacaciones, pues he repescado algunas cosas que han salido y este primer tema venía dentro del recopilatorio que era el de Public Spaces Lab, el 020. Entonces Kieron James es un colaborador habitual del lab de Public Spaces y ya hizo una instalación conjunto junto con Fernando Fonseca, hizo una instalación para el Festival Expanding de hace casi ya un año, que hicimos en Barcelona y ahora pues participó en este recopilatorio que tiene como nombre The Future Lab y lo que pretendían hacer era buscando la combinación entre artistas, curadores, músicos y gente del NetAudio para construir no un recopilatorio solo de temas, sino también de visión del futuro de su sello y de visión del futuro de NetAudio. Entonces lo que hicieron fue pedir a mucha gente que hiciera una pequeña frase o escrito un párrafo sobre cuál es su visión del futuro de NetAudio y en el cual pues participamos pues bastante gente de toda Europa y del mundo, al final fueron 15 o 20, que decíamos pues cuál era nuestra visión. La mayoría se parecen bastante y entonces con eso daban pie, bueno, con eso cada frase, cada opinión acompañaba uno de los temas de recopilatorio y luego cada tema de recopilatorio también tenía una imagen, una fotografía o una portada que tenía un artista. Entonces sí, era como un recopilatorio un poco más completo que no era habitual de 10 o 20 temas. Ahí estás tú y está también Cristian Negra, así que dos de nuestros colaboradores merecidamente aparecen ahí dando sus opiniones en el libreto de ese recopilatorio, así que la experiencia bastante positiva, ¿no? Sí. Yo ya el organizador de todo el recopilatorio, que es Fernando Fonseca, ya he colaborado con él. Él vive en Barcelona, aunque se mueve por toda Europa. Y yo he colaborado con él varias veces y es una persona muy emprendedora y tiene mucho movimiento por el Twitter, es un evangelizador del Twitter. Y pues no para de darle cancha a todo lo que son proyectos de música en el Debes y música en Creative Commons. Y por eso es muy importante. Además, para este, la nota, digamos, más triste del recopilatorio es que la han hecho un poco en homenaje a Alex Méndez, que fue uno de los organizadores del mismo Net Level y que murió pues en junio o julio de este año. Y bueno, como pequeño homenaje hicieron este recopilatorio, que era como la visión de futuro que tenía Alex de todo el NetAudio, pues era plasmarlo en un recopilatorio en el que ayudara en el máximo de gente posible. Y así lo consiguieron, porque no solo 20 artistas, 20 músicos hicieron temas, sino que 20 artistas hicieron imágenes y casi 20 pusimos nuestro texto, ¿no? 20 es el número mágico, también es el número 20 en el catálogo de está en el label Public Spaces Lab y mezclando eso, artistas fijos en el catálogo del sello, pero también con otros nuevos, ¿no? Porque ellos hicieron una especie de campaña de búsqueda de artistas que quisieran contribuir. Sí, creo que hicieron un open call para gente que quiera contribuir, quería participar, que estaba abierta. Y ahí hay varios temas, sobre todo de electrónica, que es donde se suele mover la gente de Public Spaces Lab, pero de distintos estilos, ¿no? Sí, ellos hacen básicamente música como experimental y de ambientes sonoros, y lo que hacen es rellenar espacios con sonidos y con música, que es siempre la gente ambiental y electrónico todo, pero no es nada bailable, así que es un buen recuperatorio para escuchar de fondo. Bueno, pues ahí dejamos esa recomendación y referencia al recopilatorio The Future Lab de la Net Label Public Spaces Lab, con esas contribuciones musicales, pero también el libreto que incluye aportaciones tuyas y de Cristian Negra también. Y después nos recomendabas un segundo tema, el que va a sonar ahora de Beat Basic, que se llama The Lack of Anything Good. Cuando me lo bajé, tenía pendiente de descargarme el álbum completo. Escuché primero el tema por separado y la verdad que tiene un comienzo muy chocante, pero luego se calma y cambia el tono de la música, digamos, ¿no? Sí, bueno, luego hablaré, pero Beat Basic es uno de los más antiguos que están haciendo música en el mundo en el label. Y este es el último álbum que ha sacado, Pixel Mixel. Y está bastante bien, y este es uno de los temas, bueno, el que más me gusta de ellos. Bueno, pues con el aviso de que tiene ese comienzo un poco subido de tono, pero que después cambia, pues vamos a escucharlo ya entonces a Bit Basic, The Lack of Anything Good. A veces parece difícil dentro del género de la electrónica hacer algo nuevo, tener una identidad definida, pero sin duda Beat Basic va por ese camino, está intentando hacerse notar, ¿no? Con este álbum yo creo que lo consiguió, ¿no? Pixel Mixel se llamaba. Sí. Como decía antes, el Beat Basic es de los, bueno, casi de los primeros que empezaron a destacar en el mundo del Netaudio. Y yo tuve la suerte de verlo en directo en el Colonial Commons, el festival que hicimos en junio en Colonia, en el que también estuvo Jaume, y allí pues lo vimos como muy suelto, porque estaba bastante habituado a hacer pues todo tipo de conciertos, pese a que siempre ha sacado música en el labels. Y es inglés, y también en los reportajes que hicieron, ahora han sacado en vídeo reportajes del festival, también lo entrevistaban, porque es pues bastante icono en el mundo del Netavio. Y aunque no tenga mucho que ver, bueno, siempre tiene que ver, pero me gustaba ese tema para introducir un festival que está pasando ahora en Berlín también, que se llama All Together Now. Bueno, de hecho, esta semana en Berlín es la Berlín Music Week, y que han aprovechado y han hecho un montón de eventos relacionados con la música digital principalmente, en Berlín. Y hay un festival de música de conciertos el fin de semana, y durante la semana, aparte de unos congresos que hay más de la industria musical, hay el Alto Gedernau, un festival más en el formato camp, que lo que permite es que la gente vaya allí a hablar y a charlar de forma, en lugar de haber un ponente y mucha gente que escucha, aquí es mucho más democrático y cualquiera que pueda ir allí puede proponer su tema para hablar. Y entonces, entre ellas, entre las sesiones de los 4 días de festival, hay una que es sobre Netlabels y habrá gente, representantes de Netlabels de Berlín, que irán allí pues a dar a conocer un poco más los Netlabels, aunque allí todo el mundo ya los conoce, pero sobre todo a discutir qué relación puede tener con la industria musical actual. Y entonces yo estuve a punto de ir porque a mí me invitaron y había ido a participar justamente en esta sesión de Netlabels, pero al final no ha podido ser. Aún así les ayudé también a confeccionar un pequeño recopilatorio que han hecho sobre con música de Creative Commons del festival. Así que si alguien está por Berlín o algún año va para estas fechas, es un buen encuentro y bastante interesante. Y como siempre, a poco que sacamos la mirada del territorio nacional, Berlín se sitúa y Alemania como uno de los grandes referentes del Netaudio, por supuesto. Claro, es que allí hay muchísimos Netlabels, la concentración es muy alta y bueno, de toda la escena musical y la escena electrónica especialmente, así que es bastante lógico que allí es donde más se mueve toda Europa, a nivel de Netlabels. Y nos querías comentar algo también sobre esta plataforma SoundCloud, ¿no? Sí, de nuevo vuelvo a sacar SoundCloud en el programa. Y es porque ahora, recientemente, en finales de julio, si no recuerdo mal, lo que hicieron fueron nos avisaron a la gente que estábamos viendo cosas de Netaudio en Netlabels porque iban a potenciar todo el tema de licencia de Creative Commons en su plataforma. Así que lo que han hecho ha sido darle más funcionalidades, darle más visibilidad, sobre todo. Entonces, ahora en tu dashboard, cuando entras a la plataforma, te hace una sugerencia a la derecha de por qué no visitar música con Creative Commons, ¿no? O descubre la música de Creative Commons. Y entonces, en su blog y en su Tumblr y en sus redes sociales, lo que han hecho durante el mes de agosto, una vez por semana, han hecho entrevistas a gente que publicaba en SoundCloud con licencias Creative Commons, y proyectos interesantes, que fueron un poquito más allá, que utilizan las licencias de alguna forma más creativa. Y por eso lo que hicimos fue recomendar a algunos nosotros, aunque no han salido. Pero bueno, lo que ha salido está muy bien. Y justamente el tema que vamos a escuchar después es uno de los que yo me encontré a través de una de las recomendaciones de SoundCloud, la plataforma de música de Creative Commons. Así que es como un punto más, una fuente más para descubrir música. Y aparte de ir por Archive y por otros servidores y por millones de agregadores que hay en el Levels, pues ahora por SoundCloud también puedes encontrar música de Creative Commons. O sea, pues tener un selector allí de licencias y puedes escuchar solo música de Creative Commons y descubrir cosas muy interesantes también. Y eso es coherente con el espíritu de colaboración que hay en esa plataforma, ¿no? De poder colgar versiones todavía no terminadas, etcétera, y colaborar de distintas partes del mundo, que es lo que hace proclive SoundCloud, ¿no? Claro. Exactamente, ellos lo que buscan es pues, una forma más creativa y más útil para sellos y para artistas de publicar y colaborar con su música. Y aunque, digamos, las licencias Creative Commons no estaban especificadas, o sea, ya se podían elegir y se podían publicar cosas con licencias Creative Commons, ahora se ha ampliado la funcionalidad, pero mucha gente, yo creo que antes que colgaban SoundCloud, aunque no eligieran las licencias Creative Commons, ya se ha aposentado de que permitía que la gente utilizase aquella canción o que pudieran hacer remixes o distribuirla afuera, porque al final SoundCloud hay un botón que pone descargar, que te deja descargar o no, pero tú puedes escuchar con un play toda la canción, puedes saltar y puedes hacer muchísimas cosas. Puedes incluirla en cualquier página web, así que no es como si no fuese la canción tuya, pero como si la estuvieses también distribuyendo casi, casi libremente. Con lo cual es una apuesta oficial ahora, ¿no? La que han hecho efectivamente sobre las licencias Creative Commons, que le recordamos a los oyentes, es el soporte legal para poder distribuir la música de forma gratuita y legal a través de internet, pues sin problemas y que se reconozca la autoría y con las condiciones que quiera cada creador, etcétera, etcétera. Pero bueno, ha sido un tema interesante para volverlo a tratar aquí en el programa. ¿Y qué nos puedes contar de esta gente? The Harris se llaman, ¿no? Y cambiando bastante de tono porque es un pop muy ligero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Bueno, tienen varios álbumes también. Sí, no recuerdo mal, y yo cogí de uno de los álbumes, pues me estuve escuchando y me quedé con esta canción que me pareció pues, de las que más me gustaban. Y sí, es algo totalmente diferente a lo que hemos escuchado antes, diferente a Beat Basic. y diferente al Kieran James, así que es más, sí, una cosa más pop, que de lo cual también a mí me gusta mucho, como sabéis, que yo voy publicando en Flow cosas así, y bueno, voy a por darle un toque diferente al programa. ¿Y nos podrías adelantar alguna cosilla que vaya a aparecer próximamente en netaudio.es o flow.es o...? A ver, de Flow, bueno, de Flow publiqué la entrevista de Pueblo Nuevo, la que hice en Colonia, en vídeo, que la dejo pues para que la gente la vea. Y yo voy a continuar con entrevistas otra vez. Ahora va a ser a una artista. Esta vez lo que voy a hacer es entrevistar a una artista de audio y a una artista de vídeo que trabajan más o menos de forma conjunta, y a ver cómo puedo sacar información de cómo expresan con la forma de unión de audio y vídeo los releases en un label. Eso va a ser para Flow, pero no sé si va a salir este mes o el que viene. Yo creo que ya va a ser el que viene. Y de Netaudio, bueno, habrá más convocatorias abiertas de gente que quiera montar pequeños festivales y buscan DJs y artistas Creative Commons. Y de momento está la cosa bastante parada. Tenemos el domingo, hablaremos la gente de Netaudio.es, porque tenemos cosas en mente, pero no sé si vamos a sacar, si vamos a pedir ayuda, si las vamos a derivar. La verdad es que no lo tenemos muy claro, así que ya voy. Seguramente cuando decidamos algo lo vamos a publicar. Estupendo. Pues nada, David, muchas gracias por tu intervención, como siempre, y por traernos esta música sacada de distintos sitios de la red y con propuestas muy interesantes, como viene siendo habitual. Ya te espero el mes que viene para que nos vuelvas a traer estas noticias y otras que publiques en netaudio.es y en flow.es también. Sí, de acuerdo. Gracias a ti, gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Aquí seguimos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestro colaborador habitual, David Domingo, de netaudio.es, nos ha recomendado para escuchar durante su intervención tres canciones: la de Kieron James, la de Beat Basic y esta última de The Harris, titulada, no lo había dicho, Not That Easy, no es tan fácil. Se puede descargar desde SoundCloud, una plataforma que, según nos contaba David, acaba de apostar muy fuertemente por las licencias Creative Commons, muy relacionadas con todo lo que es el mundo del NetAudio. Y aquí seguimos en la edición de este martes de Intangible 23, ahora con la grabación histórica a cargo del Jerkes Saxophone Sextet y estas Frog's Legs, piernas de rana. Siente uno algo especial cuando bucea en internet para encontrar sonidos tan añejos como este, a pesar o gracias a esos sonidos y chasquidos que denotan la antigüedad de grabaciones como esta de Frog's Legs a cargo del Jerks Saxophone Sextet. Y lo que sí que es un poco triste es que no se pueda encontrar mucha más información sobre grupos como este, que están un poco huérfanos en ese aspecto, pero al menos nos queda su mayor herencia, que es la música. Lo que sí te podemos comentar es que esta es una grabación que se editó originalmente en formato de disco de 78 revoluciones por minuto en 1920 en la casa discográfica Genet. Hoy día creo que no es muy conocida, habría que ser muy experto en la historia del jazz, pero sí que por lo visto en los años 20, 30 tuvo bastante importancia y ahí grabaron figuras de gran relieve en esos géneros de la música negra norteamericana. Pero vamos ahora con algo evidentemente más moderno, un prólogo de un libro de historias cortas que adoptan el formato de piezas instrumentales de post-rock ambiental. Puede que te suene porque ya pusimos una canción en el programa hace unos cuantos meses de Woodworkings. En este caso están acompañados por Sarah Autry y Gregory Winship en este prólogo. El título completo del álbum es How They Look Sleeping, A Collection of Short Stories. ¿De qué forma se les veía cuando estaban durmiendo? Una colección de historias breves. Es uno de los trabajos de Woodworkings, aquí acompañados por Sarah Autry y Gregory Winship en este prólogo, que ejercía de eso precisamente en esta colección de breves historias en formato de temas instrumentales de post-rock con una fuerte influencia neoclásica en ocasiones. Los autores son un grupo de Baltimore, Woodworkings, liderado por Kyle Woodward. Y te puedes descargar este trabajo desde la plataforma para la difusión de música en Internet, tanto de pago como no, en Bandcamp. Pero este disco sí que está disponible para su descarga gratuita. Y te prometo que lo que viene ahora te va a sorprender. Seguro que nunca has escuchado la música folclórica más añeja de los Estados Unidos interpretado de esta forma. Lo va a hacer Baby Grahams con su versión de Big Rock Candy Mountain. Prepárate porque la verdad que tiene tela el asunto. Hey, Gramps, Yeah. I have a question for you. Sure. Is it true you were on the vaudeville circuit with the Cherry Sisters in 1903? To say more would be telling. Go to your room. Of May, a burly bum come hiking. He was walking down there through the sugar cane. He was looking for his liking. And as he strolled along, he sang a song of the land of milk and honey, where a bum can stay for many a day, and he won't need any money. On Big Rock Candy Mountain, there's a land that's fair and bright. The handouts grow, but the hushes and they sleep out every night. over all at the window, and blow up the big rock candy mountain. On the big rock candy mountain. Hey! That's enough for that. That's enough. Change your socks. And little streams of alcohol come a trickling through the rocks. All the railroad bulls at the tip of their hats and railroad bulls are all blind. There's a little lake of stew and a whiskey too. You can paddle all around it in your big canoe on the big rock candy mountain. On the big rock candy mountain. Hey! I'm made of tin. And you can bust right out again as soon as they toss you in. There ain't no short handle shovels, axes, saws, or blades. Where they hung on a nail, the inventor of the jail. Where they hung the jerk who invented work. Where they boiled in oil, the inventor of toil. Where they hung on a nail, the inventor of a jail. On a big rock candy mountain. On the big rock candy mountain. On the big rock candy mountain. Play! Esa forma gutural que tiene de cantar, Baby Grams parece un monje budista que hubiera aparecido de repente en una montaña de esas, de las montañas Apalaches en Estados Unidos, al lado de una hoguera, pero un monje budista que utilizara juegos de palabras y palíndromos y que supiera tocar muy bien una antigua guitarra National Steel con ese sonido tan metálico. De hecho, este artista se especializa en un repertorio que abarca la época de los años 30, las canciones vocales de jazz, etc. Todo eso para trasladarnos a una época, pero nos hace saber que tiene una aportación suya y muy particular que hacer también. Este era un tema, Big Rock Candy Mountain, recogido de una grabación en directo en la emisora WFMU en el Irving's Show. El 13 de mayo de 1998, y con su música Baby Grams puede ser que te recuerde a uno de los grupos míticos y muy underground de los años 60, los Holy Modal Rounders. Hacían también su propia interpretación alocada de la música folclórica, y si recuerdas, suya era la canción dedicada a un pájaro que aparecía en Easy Riders, cuando los tres protagonistas se colocaban un poco, iban por ahí con la moto. Una de las canciones más psicodélicas era suya, y he hecho este inciso precisamente porque el nuevo disco de Baby Grams se titula Outertainment y es una colaboración con Peter Stanfield de quien sino los Holy Modal Rounders. En fin, al final los grupos y músicos de actitudes parecidas normalmente se acaban juntando, para compartir sus impresiones y hacerse canciones más raras todavía, seguramente las de ese álbum Outertainment. De todas formas, a Baby Grams en solitario lo puedes escuchar en esta grabación en la emisora WFNU, recogida en la plataforma que ellos mismos han creado, el Free Music Archive. Y volvemos ahora con Woodworkings. Y si antes escuchábamos el prólogo, ahora le toca el turno a la historia octava, sobre un falso vals que te hace bailar, bailar y bailar. Fake Walls, You Dance On, You Dance On, You Dance On es el título de esta historia octava, por supuesto sin palabras, del álbum de Woodworkings, aquel How They Look Sleeping. Y en esta ocasión daban rienda suelta a su vena más romántica, en el buen sentido de la palabra, con esa combinación entre el piano y el violín. Y tras esta segunda y última canción que escuchamos en la edición de hoy martes de Intangible 23 de ese trabajo discográfico, llega lo que en este día de la semana tanto tememos y de lo que nunca conseguimos escapar. Me refiero al momento bizarro. Una vez más, el Dr. Phibbs se despereza y se pone al frente del órgano en alguna catacumba oscura para tocar los acordes introductorios de la película Psicosis, con una banda sonora interpretada por Bernard Herrmann. Es la sintonía del momento bizarro, ese espacio reservado para los recovecos más excéntricos y estrambóticos que da de sí la música libre, que los hay y bastante. En esta edición nos centramos directamente en la conspiranoia más absoluta para escuchar una grabación de una emisora de corto alcance que emite números. Se supone que en todo el mundo hay este tipo de emisoras para espías y esta es una en español. Vas a escuchar poco menos que un susurro, interferencias y una voz en español que recita números. Así dicho, pues que no sea gran cosa, pero cuando uno piensa que pueden ser unos mensajes a algún espía para alguna misión importante, pues se le ponen los pelos de punta. Vamos a escucharlo ya, es poco menos de un minuto, este tema de una emisora recogido en The Connect Project. Después te contamos qué es eso. Cero. Ha quedado un poco de miedo. Aparece esta grabación en The Connect Project, originalmente una caja con 4 CDs y ahora también pasado a formato digital y disponible para su descarga gratuita y legal a través del archivo de internet. Puedes encontrar ahí 150 grabaciones similares a esta que hemos escuchado de los últimos 20 años, extraídas, se supone, de archivos privados de aficionados a la radiofrecuencia que de repente se toman con cosas como esta. Se supone que durante las últimas décadas se ha empleado este sistema de emisión por onda corta de mensajes codificados con números para transmitir instrucciones secretas a agentes espías en cualquier país del mundo. En fin, son estas cosas que o no se creen o mejor no creerlas, pero ahí está esta prueba documental que hemos seleccionado hoy en nuestra edición del Momento Bizarro, porque nos parecía efectivamente que todo esto es muy bizarro. Y damos ya la espalda a la conspiranoia y nos centramos un poco en la electrónica mezclada con el jazz fusión a cargo de Neo y esta canción que se llama Ye Laenger. We'll be right back. Ese era el tema Ye Laenger de Neo. Lo hemos escuchado hoy aquí en Intangible 23. Ya estamos terminando el programa, pero a ver si nos da tiempo de poner un poquito más de música. El tema que hemos puesto hace un momento aparecía en el álbum Iyog, en la siempre difícil de pronunciar en el label AA Records. Son tres A's y dos H's. Lo digo siempre que pronuncio ese nombre. Y estamos ante un grupo que se formó en 2003 en Dresde, en Alemania, y en 2008 dieron un paso más al añadir al que era un cuarteto hasta aquel entonces al guitarrista Milan Groilich. De esta manera sacaban ya en marzo de 2009 el álbum que mencionaba antes, Iyog, y siempre fusionando la electrónica con el jazz fusión. Espero que podamos entonces escuchar ahora sí un nuevo tema. Este tiene un formato más acústico a cargo de Mitzer von Holzmann y se titula simplemente Shh. El álbum A Bird Like a Bird un juego de palabras, una barba como un pájaro, disponible en Simmer Records. Puedes encontrar otras 17 piezas instrumentales similares a esta, con un gran peso de los instrumentos acústicos, sobre todo la guitarra, tocada por Mitzer von Horstmann, un músico ruso. Y de esta manera nos despedimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como los enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Así que nada, mañana miércoles es fiesta en Gran Canaria. Volvemos el jueves con una entrevista al poeta Sebensui Álvarez, que nos va a hablar de sus incursiones musicales. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez.